Aquí comienza una nueva edición de las tertulias del Mundial 2014 en Radio Esperantia. 60 minutos para hablar de fútbol a cargo de aficionados de los países contendientes en esta cita mundialista. Mujer brasileira, semente rara de este lugar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de las tertulias del Mundial 2014 aquí en Radio Esperantia. Segunda entrega, que el Mundial que comenzó ayer. Hoy tenemos pues un partido en juego. Australia, que completa junto a Chile la primera... la primera jornada del segundo grupo, y esta tarde pues jugaron Camerún con México, que completaron la primera jornada del primer grupo, y de todo ello pues hablaremos. Ya sabes que estamos en directo en el canal 2 de Radio Esperantia, y bueno, que estas emisiones, que valga la redundancia, realizamos en directo a partir de las 12 de la noche, una hora menos en Canarias. Puedes seguirlas en formato podcast en cualquier momento y lugar, y si pues no tienes un ordenador cerca, pues tienes la aplicación TuneIn, que con un tablet, smartphone, iPhone, pues nos puede escuchar en cualquier momento y lugar, con la única limitación de la cobertura de tu móvil. Pues comenzamos. Desde la realización y presentación recibo el cordial saludo de quien va a estar contigo acompañándote, Fran J. Saavedra, pero lógicamente no voy a estar solo. Saludamos ya a los amigos y que nos van a acompañar en los próximos minutos. Y en primer lugar, pues saludamos a el amigo Renato Biolcati, que está en Roma, un habitual de las tertulias. Con él comenzamos en el 2006, fíjate si hace tiempo, en el Mundial de Alemania, y no se ha perdido ningún Mundial, ninguna Eurocopa, y aquí pues fieles a la cita. Renato, un verdadero placer darte la bienvenida, saludarte, y nada, encantadísimo de compartir contigo este tiempo de tertulia. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Fran, buenas noches a todos los tertulianos. Siempre es un placer estar contigo y con vosotros hablando de fútbol aquí. Sí, como tú has dicho, son ocho años que sí, estamos aquí haciendo tertulias, y siempre es un placer. Nos lo pasamos siempre muy, muy bien, y vamos, bueno, esto es muy bueno. Exactamente, Renato está en Roma, y además en radioesperantia.com lo puede escuchar todos los días a partir de las 6 de la tarde en un fantástico programa que se llama Azzurro. Y además Renato, pues aparte de sus ocupaciones, es saxofonista, y un buen saxofonista. Saludamos también a la amiga Mireia Nascimento, que repite hoy también jornada. Además, como me dijo, mira, es que yo tengo orígenes holandeses y tal, y dije, no sé si dejar de entrar con lo ocurrido hoy, pero digo, bueno, venga, Mireia Nascimento, que está en Sao Paulo, y además la autora de la sintonía que utilizamos al principio. Mireia, como siempre, un placer, te damos la bienvenida, y bueno, no nos des mucha caña hoy a los españoles. Buenas noches, ¿cómo estás? Sí, buenas noches, un saludo a todos desde Brasil. Yo tengo un apellido que es de Holanda, como Van, que todos los holandeses empiezan con Van, y mi apellido de medio es Van Dresden. Vaya, pues entonces sí, estaba a puestos para los holandeses, que hoy estaban con la naranja mecánica muy llena de zumo con vitamina C. Desde luego. Y saludamos también en Los Ángeles al amigo Ignacio Saavedra. Como siempre, un verdadero placer tenerte con nosotros. Y bueno, vamos a empezar por ti, por alusiones deportivas. ¿Qué te ha parecido el partido? Porque me parece que ha jugado hoy España, ¿no, Ignacio? Sí, por lo que se ve. En el Mundial hoy ha jugado España, aunque bueno, no se la ha visto mucho. Es una España totalmente desconocida, que nadie se esperaba este resultado, ¿no? Lo que pasa que sí que quiero decir que Holanda sí que nos tenía muchas ganas desde hace 4 años, y parece que nos estaba esperando para tenía la venganza así. La venganza se sirve en plato frío, como dicen, ¿no? Sí, eso es, sí. Y así ha sido, sí. Pues ha cogido un poco desprevenido, sí. Pues tiempo tendremos de hablar, pero bueno, le vamos a dar paso a Mireia, por ejemplo. Mireia, cuéntanos qué te ha parecido el partido, así, una primera impresión de los tres, y luego pues ya entramos en detalles. ¿Te esperabas este resultado de España, que íbamos un poco de favorito? ¡Buah, España, lo bien que juega, tal y cual! Y bueno, el primer partido nos mete en 5-1, pa, como para, no sé. Esto resultado nadie pensaba. Yo creo que la selección española no eres un time para perder de 5-1. Tenemos muy buenos jugadores, no sé qué ha pasado, creo que un fatal error en la cabeza, en los pies de todos, no sé qué se ha pasado, pero fue una super partida. Robin muy muy bien inspirado, para mí fue maravillosa. Exactamente, todo lo que falló. Una cosa más, solo para hablar de partido de México un poquito antes. Sí, sí, hablaremos, después hablaremos, vamos a entrar en el partido de España y ahora entramos en el de México. Que todo lo que falló Robin en la final del Mundial lo ha acertado en este partido. Y Renato, ¿tú te esperabas un resultado así tan caótico para España, perder 5-1 en el partido inaugural del grupo del Mundial? Desastroso, ¿no? ¿Renato? No, seguramente no me lo esperaba tan rotundo, vamos. Creo que hace algunos días he escuchado una entrevista a Lippi, al entrenador de Italia en 2006, que ganó la Copa del Mundo. Sí. Y él dijo, mi más grande error fue volver a entrenar en Italia en el 2010. Un entrenador que ya ha ganado una Copa del Mundo no debería más volver a entrenar de nuevo. Y habló de su fracaso en el 2010, y esto es un mensaje para Del Bosque y para Scolari también. Exactamente. Y bueno, ahora se ponen las cosas bastante complicadas. Vamos a echar un vistacillo porque empieza ahora mismo el partido Chile-Australia. Los horarios aquí en Europa, sobre todo, pues los tenemos complicados. Ya no digo, pues en Los Ángeles, en Brasil los tienen más normalitos porque precisamente celebran el Mundial allí. Pero bueno, con esto de las tertulias nos hemos vuelto un poco locos buscando el mejor horario. Pero bueno, como va a entrar gente de Ecuador, va a entrar gente de Argentina, va a entrar gente de Alemania, pues un poco unificando horarios nos hemos quedado con esta hora para un poco pues completar los máximos partidos. Pero por ejemplo, pues nos ocurrirá también con el de Italia, que estaremos en la tertulia y estaremos hablando también de lo ocurrido en la jornada de hoy. Entonces, mi opinión del partido, la primera parte muy bien, falló Silva el segundo gol y cambió todo. Yo no sé qué le pasó a la defensa, qué le pasó al portero, como si les hubieran echado una maldición, porque cambió totalmente el partido. Y España, que solamente le habían metido dos goles en el Mundial 2010, en el primer partido de este Mundial 2014 meten cinco. O sea, es algo increíble, con una defensa impresionante, un portero que considerado, bueno, de los mejores del mundo. Estaba a 85 minutos de batir el récord de portero con la imbatibilidad de... Sí, exactamente, creado de un italiano. Pues, Italia 90. Exactamente, de hace un montón de años. Y bueno, fíjate, estaba para que no le metieran un gol y le meten cinco. O sea, es algo, no sé, rarísimo, rarísimo. Pero bueno, un accidente lo tiene cualquiera y yo creo que lo que comentábamos, que ahora tendremos seis finales por delante y quizá pues está más emocionante el tema. Lo que pasa que los cinco goles que tenemos de diferencia son bastante, bastante complicados. Pues bueno, vamos a entrar en detalles. Esta tarde, como decía Mireia, se ha completado la primera... Te lo dijo ayer, que hoy es viernes 13, exactamente, día de las cosas de la maldición. La maldición, claro, pues nada, pues lo apuntamos aquí. Se lo teníamos que haber dicho a Del Bosque. Es bastante raro porque, por ejemplo, en Italia es el viernes 17. No sé por qué, pero aquí... solo en Italia creo que el viernes 13 no es el día malo, de la mala suerte. En España es el martes 13. Allá en Brasil es viernes 13 también, ¿no, Mireia? Del día de mala suerte. Todo viernes. En España es martes 13. Martes 13, no viernes. Pues, en fin, pues... Bueno, entonces no debían ter perdido la partida, ¿no? No eres martes hoy. No, para España, pues si hubiéramos jugado el martes... Creo que a partir de hoy será viernes 13 también, ¿no? Sí, desde luego, sí, lo tenemos que... Pero estaba... Desde luego. Pues nada, pero por ejemplo, para México no ha sido un viernes 13 bastante, bastante interesante porque ha conseguido ganarle a Camerún. Ahora pues lideran el grupo. Brasil está por golaveraje primero de grupo, segundo está México y con cero puntos estarán pues Camerún y Croacia en este orden exactamente. Y ya pues a partir del martes ya juegan los partidos de la segunda jornada, que esto es complicado para hablarlo en los mundiales, la segunda jornada de la primera fase de lo grupo España. Tenemos el partido el miércoles. Mireia, ¿has visto el partido entre Camerún y México? ¿Has visto algo que, no sé, te desconcertara de cara a la próxima cita con Brasil? Bueno, voy a decir una cosa que pasó. Hecho en todo el mundo una super confusión en torno de los jueces, del juez japonés, sí, que ha ayudado al Brasil, pero Brasil habría de ganar con cualquier resultado porque fue 3-1. Sí. Y bueno, México también se... El juez ha perjudicado a México también, entonces, porque sería como 3-0 para México y no 1-0. Yeah. Gol de Chile. Gol de Chile. Uf, pues. Gol de Chile, los chilenos. Esto no nos viene bien a nosotros, pero nada. Y debo decir que hay un montón de chilenos en Brasil que se podía escuchar en lo hino de Chile, un montón de chilenos cantando, estaba muy bonito. Perfecto. Ayer me hizo mucha gracia que, bueno, cuando terminamos la tertulia estuve ahí pues leyendo pues todas las bromas que hicieron de un poco del árbitro japonés, y entonces decían la FIFA nombra al mejor jugador de cada equipo, entonces había un poco de broma, decían que el mejor jugador de Brasil había sido el árbitro y el mejor jugador de Croacia había sido Marcelo. Me hizo mucha gracia. Y había también aquí como fotos de la, ¿cómo se dice? Figuras. Sí, del árbitro. Del álbum de figurinas. Sí. ¿Cómo se dice? De Marcelo con la camiseta de Croacia. Sí, sí, es verdad. Sí, sí, sí. Y el árbitro con la camiseta de Brasil y tal, ¿no? ¿Cómo? Que el árbitro también con la camiseta de Brasil, que también se hicieron muchas bromas. Sí, claro. Por cierto, Renato, ¿viste el partido ayer de Brasil? Sí, sí, por cierto. ¿Y qué te pareció? También, bueno, me pareció que, creo que esto, espero que no se enfade Mireia, pero creo que es uno de los peores Brasil que he visto en los últimos años. No sé si quizá porque estaba... porque juega en su casa, porque tiene la tensión, pero no me ha gustado para nada y creo que será muy difícil para el Brasil llegar hasta el final con equipos sí, por ejemplo el Holanda de hoy me ha impresionado mucho. ¿Qué dices, Mireia? 2-0 Chile. Uf. Pues si golea Chile a Australia lo tenemos bastante bastante complicado. Yo puse esta mañana... Bueno, solo una cosa de que Renato dice. Si 3-1 Brasil eres lo peor Brasil que él ha visto, sí. Imagina lo mejor. Ya, bueno. Ha habido en Brasil... ha habido selecciones de Brasil mucho mejores. Pero bueno, hay que reconocer eso. Yo escribí un poco en las redes sociales esta mañana que no, se yo me digo, ocurrió. Unos peores visto en los últimos años. Como, sí, pero... imagíname lo mejor entonces. Lo mejor, el mejor Brasil que yo he visto ha perdido con Italia 3-2 en España. Ese es el mejor Brasil que nunca se podía ver. Pero bueno, eso entre Brasil e Italia siempre ahí está, ¿no? Sí, están ahí, son los que más con mi interés han ganado. Que puse yo que el entrenador de Croacia que se equivocó en la estrategia, que seguramente en el vestuario pues le dijo a los jugadores que había que vigilar a, sobre todo a Neymar, que había que marcar a Neymar, pero se equivocó en la estrategia, porque al que de verdad había que marcar era al árbitro durante el partido. Claro, has hablado de vestuario, he leído ahora una noticia bastante interesante que Croacia después del partido ha prácticamente destrozado todo el vestuario del estadio y todo. La FIFA y Brasil están enfadadísimos con el equipo de la Croacia porque han prácticamente destrozado todo el vestuario, pues fíjate, después del partido. Eso no había enterado. ¿Te habías enterado de esa noticia, Mireia? No, ¿verdad? Lo he leído ahora, sí. Porque el estadio es de mi equipo, Corinthians. ¿Cómo ha sido esto? Pues fíjate. Fatal. Pues la noticia que nos comenta ahora Renato, que es bastante bastante curioso. Y bueno, del partido de Brasil, ¿qué te llamó la atención? ¿Lo del árbitro crees que influyó excesivamente, Renato? ¿O bueno, es un lance del juego y bueno, no, que bueno, Brasil tal? Dicemos que hay un Neymar que es seguramente jugador superior. Me parece como puede ser la Argentina del... cuando ganó el Mundial del 86, ¿no? Que había Maradona y sí, nosotros. Sí. Y así es, me parece, con el Brasil, que hay Neymar, sí, que está a un nivel muy, muy alto, y sí, nosotros que son jugadores normales. Sí, sí, sí. Así me parece, más o menos. A mí Brasil, lo vi los 20 minutos primeros, pues un poco raro, así como errático, pero después yo... considero que, bueno, el error arbitral vamos a dejarlo ahí al margen, pero reconozco que en el segundo tiempo Brasil jugó mucho mejor que Croacia. Croacia se desdibujó, empezó un poco a dejarle espacios a Brasil y no sé, que el conjunto brasileño empezó un poco a marcar el terreno. A mí eso es lo que me pareció. Luego pues entraremos en lo del árbitro, que si influyó, que no influyó, pero hay que reconocer que en el segundo tiempo Brasil hizo mucho mejor partido que Croacia. Pero bueno, Ignacio, ¿hay solución sí, con lo de España de hoy o nos retiramos ya y decimos que nada, que nos vamos para España mañana? Pues no, hombre, no, la verdad es que, bueno, en el anterior Mundial lo pudimos comprobar. España perdió contra Suiza y bueno, y luego ganamos el Mundial. Lo que pasa que sí, lo que dices tú, que ahora dependemos un poco más del golaveraje, porque me acuerdo, no sé en qué Mundial era ahora, con Bulgaria, que le metimos 6-1 en el último partido y no sirvió de nada y nos fuimos para casa. O sea que eso, que aparte de tener que ganar los dos partidos, ahora hay que ganarlos y por bastante diferencia de goles. Y bueno, dependemos de... El miércoles es prácticamente una final, porque imagínate que va Chile ganándole 2-0 a Australia, pues fíjate, el golaveraje que tiene es más 6 con respecto a nosotros. O sea, es una barbaridad. Sí, sí. Y si empatamos a puntos, pues pasan ellos. Y bueno, el último partido es Holanda contra Chile, y bueno, si Holanda está clasificado, pues dirá, pues mira, pasamos de todo y empatamos o nos dejamos ganar y ahí está, bueno, lo que pasa en los finales. Y sí, sí. Renato, ¿hay alguna explicación en lo que ha ocurrido hoy en España? Porque es que hay como una especie de maldición entre las selecciones que ganan el Mundial, que en la siguiente convocatoria como que pierden en la primera fase, caso de Francia, de Argentina, de Italia, que también creo que ganó el Mundial y Italia cayó, o sea, una cosa extrañísima, ¿no? Sí, pero nunca habían perdido el primer partido. El primer partido sí, un campeón que... nunca lo había perdido. Pero Italia, el Mundial de 2010, también les pasó algo parecido después de ganar el del 2006, ¿no? Sí, seguramente. Y que pero en el 2010 perdido y luego ganó el Mundial. Pero me parece una derrota tan rotunda. Eso no. Y es increíble, no sé. Pero es que el primer tiempo eran casi que no sabía cómo podía terminar el partido de España. Me pareció que ocurrió en el segundo tiempo que España como si durmió el segundo tiempo. No sé cómo explicar, es algo increíble. Se olvidó de jugar, algo como si... Es decir, realmente me explicaron lo que le pasó a España, porque el primer tiempo era bastante... estaba como decir que podía ganar tranquilamente también España. Sí, sí, sí. Y también no sé qué le ha pasado a Holanda con Robben, que ha hecho un golazo increíble. O sea, todo lo que han fallado en el Mundial de 10 lo han acertado y realmente han hecho hoy. Mireia, después del resultado este, supongo que habrás hablado pues con un montón de compatriotas tuyas y supongo que en Brasil estarán, no sé, igual de impresionados que estamos nosotros aquí en España, porque España pues era una de las que decían que era la selección favorita, que sí esto y tal, y no sé, verlos perder 5-1 y como ha sido el partido, porque ahora también hay otro peligro. también para Brasil y para España, que caso de que en la hipotética posibilidad de que consigamos pasar, pasaríamos de segundos de grupo, y si Brasil se queda primero, pues el cruce de octavos sería con Brasil, y ahí pues ya son palabras mayores, ¿no? Entonces que vaya partida. Sí, desde luego. Mireia, ¿qué se ha comentado, qué has comentado tú con tus compañeros, con amigos brasileños, sobre el partido de España? Os habéis sorprendido muchísimo, ¿no? Sí, a todos están muy sorprendidos porque, sí, claro, son dos super equipos, pero nadie podía prever que cinco goles, no, nadie podía prever. Como lo dijo, Brasil de ayer no fue 100% el Brasil que pensábamos, y también España no, tampoco. Entonces, creo que la primera partida por todos los equipos es una partida muy nerviosa. Creo que será para Italia también una partida nerviosa. Para Argentina también, que como ha dicho Renato, si Brasil hay Neymar y otros, que yo no compadezco con esta idea, en Argentina hay Messi y otros también. Exacto, sí, sí, estaríamos en la misma historia. Y además, el grupo de Italia, no sé si me lo comentó Renato o otro amigo italiano, me parece que fue Renato, que tiene tres campeones del mundo en su grupo. Tiene a Uruguay, Inglaterra e Italia. O sea, menudo grupo ese. Y solamente pueden pasar dos. O sea, que va a ser un grupo también bastante complicado, pero de todas formas... El grupo de la muerte, va. El grupo de la muerte. Bueno, todos hablan del grupo de la muerte. Hay grupos de que... El de Argentina dice que es un grupo bastante fácil, el de Brasil, pues ya veremos a ver. Yo me esperaba un poco más de Camerún, pero creo que Brasil y México son los que van a pasar probablemente. Pero bueno, ya veremos a ver lo que hace Croacia en la segunda parte. Ignacio, ¿has visto el partido de Camerún esta tarde? Sí, bueno, lo he visto esta mañana, aquí a las 9 de la mañana era el partido. Sí, lo he visto un rato, sí, y bueno, yo a Camerún sí que lo he visto... Un poco... Operativo. Un poco, sí, sí. Lo que pasa que, bueno, es que es un Mundial. Y todos los equipos quieren ganar, claro. Y, bueno, pues es muy difícil ganar un partido en el Mundial, ¿no? Y todos van a ganar y todos van a hacer lo mejor que pueden. Y, bueno, yo Camerún sí que lo he visto bien. Lo que pasa... Bueno, puede dar aún la sorpresa, ¿no? Puede hacer como España, que lo que pasa que le queda Brasil y le queda también... Croacia. Croacia, que pues, no te pierdas dos equipazos, ¿no? Pero, bueno... Yo creo que, bueno, es uno de los equipos que lo más seguro que se vaya para casa antes de llegar a octavos, sí. Exactamente. Y ahí en Brasil, ¿estáis empezando a contemplar la posibilidad de que en octavos, o sea, después de la primera fase, podáis enfrentaros a España, Mireia? ¿Lo habéis comentado allí? Sí, sí. Esto ya era una posibilidad antes de empezar el Mundial. Y claro que todos los brasileños quieren hacer como el final de la Copa de la Confederación, que Brasil va a pasar por España, así como fue la final. Ahí está, va a ser bastante complicado. Y además, yo recuerdo también el Mundial 2006, que bueno, lo vivimos con Renato, que en octavos, teníamos también un cruce en octavos complicado. Entonces, queríamos ganar todo para no enfrentarnos con Francia, pero Francia no hizo los deberes, quedó segunda de grupo y precisamente nos tocó con Francia y nos eliminó en el Mundial 2006. Nos quedamos ahí pues fritos, que fue una verdadera pena. El Mundial que precisamente pues ganó Italia enfrentándose en la final a Francia, que fue bastante curioso. Y Mireia, lo que te quería comentar, ya segundo día del Mundial, supongo que allá en Brasil se estará viendo más ambiente y tal, ¿se están tranquilizando ya más las cosas o sigue todavía pues la gente pues protestando y bueno, todo esto que estamos observando los últimos días? Bueno, creo que los protestos irán a empezar un poco más mañana, porque hoy es viernes y mucha gente ha trabajado, por ejemplo. Entonces creo que un poquito menos de protesto hoy. Y también yo creo que los protestos habrán... Perdón. No pasa creo nada. Que los protestos los serán más en los días de la partida de Brasil. Los partidos, exactamente. En las partidas de Brasil. Exactamente. Renato, ¿cómo se presenta la selección italiana? Porque hay muchas dudas. No va la selección italiana, que casi siempre va de favorita, pero están ahí como tapados y bueno, no se habla mucho de Italia. Se habla de otras selecciones así como por ejemplo Alemania o Argentina, Brasil o España, pero en las quinielas no he visto como favorita a Italia. Está allí como tapada, agazapada y no se habla mucho de ella, ¿no? ¿Cómo estás viendo la selección italiana? No, así como he dicho que Mireia se ha enfadado un poco que no es el mejor Brasil, yo también creo que no es la mejor Italia que de los últimos años, porque no sé. En los últimos amistosos no ha jugado bien. Es verdad que hemos llegado al Mundial ganando casi todos los partidos, pero sin jugar un fútbol bueno. Y hay muchas dudas sobre qué jugadores va a utilizar Prandelli. Sí. Porque, por ejemplo, la duda más grande es sobre el delantero, el 9. Porque hay un joven, se llama Immobile, que es el pichichi del campeonato italiano. Sí. Y está jugando de maravilla, pero Prandelli quiere dar confianza siempre a Balotelli, que ha jugado esta temporada realmente muy mal. Sí. Y por lo tanto veremos. Italia siempre es una incógnita. Puede ser que se va a casa a la primera ronda, o puede ser que llegue hasta la final. No se puede decir nada con Italia. Siempre es así. Siempre nosotros estamos tranquilos. Pero bueno, ya está. Eso está bien. Oye, me ha llamado mucho la atención Mireia. España ha alineado ya a Diego Costa, que es brasileño, aunque está nacionalizado español. Y bueno, ha habido mucha polémica con esto. El seleccionador brasileño dijo que, bueno, que había posibilidades de convocarlo. Después hubo unos desencuentros entre Diego Costa y el seleccionador. Y bueno, pues se están escuchando muchos pitos cuando tiene la pelota Diego Costa, sobre todo hoy en el partido. ¿Los brasileños cómo se han tomado el que Diego Costa esté jugando con España y no con Brasil, Mireia? Bueno, voy a decirte que para mí fue fatal estos pitos, porque si en Brasil no hay posibilidad de jugar, tienes más que jugar en otra selección, en otro país, porque hay un montón de jugadores muy buenos aquí, y si no hay posibilidad de jugar, tienes que hacer su carrera en otra selección, en otro país, claro. Como yo, que no tengo tanto de espacio para tener mi canción en mi propio país, y hago más canciones mías hechas fuera de Brasil que aquí mismo, entonces es la misma cosa. La televisión Globo, que es la mayor que hay aquí, ¿sí?, ha hecho una pesquisa por internet, ¿sí?, de quien estaba mirando la tele. ¿Sí? Preguntaron si todos estaban de acuerdo con estos pitos para Diego. 60% dice que no estaban de acuerdo, solamente que estaba dentro del estadio que lo hacía esto, porque pienso que la mayoría piensa como yo, que si no hay posibilidad de jugar en Brasil, y si aquí hay tanta posibilidad de muy buenos jugadores, tiene más que jugar afuera de Brasil, claro. Es que desde luego yo me pongo un poco en la piel de Diego Costa, y tener una plaza en Brasil con 200 millones de habitantes, y además ahí pues prácticamente la patria del fútbol, pues conseguir una plaza en la selección es mucho más complicada que conseguirla en España, que tenemos muchos menos habitantes, aunque ahora, bueno, la selección está, hasta ayer estaba muy bien, digamos. Pues no sé, que era un poco más complicado estar en Brasil, pero me ha llamado la atención que, bueno, pues Diego Costa, que tampoco lo he visto muy bien, muy fino, como está en la Liga Española, en el Atlético de Madrid, y no sé, me han llamado la atención los pitos, los silbidos, cada vez que cogía el balón, y un poco pues como lo han tratado, ¿no? Una vergüenza, porque había esta televisión que se llama Globo, estaba con su familia, incluso en el estado que él ha nacido. Había mucha gente que estaba lá con su familia y sí, claro, torcendo por España. para mí fue fatal. Sin, no, no habría que hacer esto. Muy mala educación para mí. Una vergüenza. Ahí está. Y bueno, hablando un poco del partido de España, ha sido una catástrofe. Supongo que el entrenador tendrá que tomar muchas medidas y ver a ver dónde se ha equivocado. Pero bueno, cuando hay desastres de este tipo, pues casi todos son culpables. Pero la defensa, un horror. El portero también, un horror. Cantadas continuas y no sé. Y después, no sé si fue cuando se marchó Xavi Alonso, se desdibujó totalmente el equipo y del primer tiempo al segundo era como si hubieran salido otro tipo de jugadores diferentes, ¿verdad, Ignacio? Que fue como la noche y el día, un tiempo y otro, ¿verdad? Sí, Mireia, dinos. Claro, quería hacer una pregunta porque Del Bosque es un personaje para mí, porque quería entenderlo, porque España ha hecho el primer gol cuando la cámara estaba en Del Bosque con la cara cerrada, con los brazos cruzados, pensé, ¿ha hecho Holanda gol? No, era de España. Entonces creo que el problema es con Del Bosque también. ¿Qué pasa con él? No, es que Del Bosque es un entrenador muy tranquilo. Por ejemplo, si comparas a Del Bosque con Mourinho, a Mourinho lo conocerás, ¿no? Seguramente. Pues son otro tipo de entrenadores. O, por ejemplo, Guardiola, que está siempre pues moviendo las manos, está levantándose. Del Bosque es un personaje pues muy muy tranquilo. Me recuerda mucho al entrenador brasileño, que el entrenador brasileño también es una persona tranquila y que no se levanta mucho, pues está ahí tranquilito y tal. Y no son de estos entrenadores que están moviéndose, ¿no, Ignacio? Del Bosque, bueno, tranquilo. Claro, no me parece muy tranquilito, ¿eh? Sí, ahí está. O sea, no se inmuta por mucho. No sé. Sí, la verdad es que sí. Ha hecho un gol, como tranquilo. Sí, pero es que siempre está tranquilo. O sea que normalmente en todos los partidos, y además cuando hace los cambios, tampoco se... No sé, que no se levanta mucho, es muy muy delicado haciendo los gestos y así, ¿no? La verdad es que cuando empieza el partido, el entrenador ya tiene casi todo el trabajo hecho, ¿no? Solo tiene que hacer a lo mejor los cambios y bueno, sí, pues él también disfrutará de... Lo que pasa que, bueno, a lo mejor la procesión va por dentro, ¿no? Y sí que lo sentirá pues como cualquier español o como cualquier entrenador, ¿no? Lo que pasa que, bueno, sí, es una manera de ser, ¿no? Y también sí, él lo vivirá como cualquier español, pero no lo exterioriza, ¿no? Esa es la cuestión. ¿Qué decía Renato? No, que Scolari, el entrenador de Brasil, me parece tan tranquilo. Sí. No sé por qué. No eres. ¿Te parece tranquilo este Scolari? Yo lo comparo con Del Bosque, incluso, pues han coincidido en algunos eventos. También es de sangre italiano. Scolari. Son bastante. Sí, Scolari tiene sangre italiano, no eres tranquilo. Del Bosque tuvo la misma cara cuando empezó la partida. España ha hecho el primer gol, en la misma cara cuando se cerró la partida por 5-1. No se puede tener la misma cara. Ya, pero es así. Pero me gustó mucho cuando al final del partido Del Bosque, dándole la mano a todos sus jugadores, sí, para como que vamos chicos, que el próximo partido vamos a ganar, algo así, ¿no? Eso fue muy, muy bonito. Sí, pero es que es así. Y además tiene la experiencia de lo que pasó en el Mundial de Sudáfrica, que después del primer partido lo querían, ya prácticamente lo querían eliminar. Ya, con esta selección, fíjate que ha sacado a fulano, ha sacado a mengano. Y ahora, pues como ha habido esta derrota, pues empezarán todos. ¿Por qué no llevo a todos los que se dejó aquí en España, que no estaban incluidos en la lista? Si, por ejemplo, hubiera salido todo bien, lo hubiera dicho, pero que tiene que llevar a 23 y bueno, tiene que dejar fuera a un montón. Pero bueno, le ha salido mal, y esto, en condiciones normales, es que yo creo que un partido como este, que le salga todo bien a Holanda y que no le salga nada a España, me parece que un partido de cada 100, pues ocurre lo de hoy. Porque normalmente pues la defensa es bastante segura. Está considerado, por ejemplo... ¡Gol de Australia, hombre! Ah, muy bien, pues menos mal. Nos va a salvar la vida al final de Australia. Es que es muy importante que bueno, o que viene o empaten, o que no sea una goleada muy grande de Chile, porque es que si no, pues sería brutal lo que tendríamos que hacer en cuestiones de golaveraje. Diferente. Entonces ahí está, que ahí ese es bastante importante, porque bueno, que es complicadísimo. ¿Estáis viendo el partido? Está ahora mismo Ignacio, a ver si lo recuperamos y tal, pero bueno, que está ahí, está, Mireia, ¿estás viendo el partido o lo estás escuchando? No, lo estoy mirando. Lo estás mirando. ¿Y tú, Renato? No, no, porque aquí en la televisión italiana solo hace un partido al día, gratis. Yeah. Nosotros hay que verlo en la TV de pago. ¿Miraste exactamente cómo, que lo estábamos comentando ayer, cómo estaban los las emisiones en televisión allí en Brasil, si daban todos los partidos en abierto, Mireia, en alguna televisión? Sí, sí. ¿Todos? Todos los partidos en abierto, sí. O sea, que no hay ninguno que sea... Se habla del Mundial como 24 horas. Y allá, Renato, en Italia, ¿cómo se está emitiendo el Mundial? ¿Hay alguna cadena de pago, satélite, o están sí, todos en abierto? En Sky hay todo el Mundial, todo el día. Pero en la TV pública, la RAI, solo se puede ver un partido al día, okay. Gratis. Es, digamos, el partido que la RAI considera más importante. Por ejemplo, hoy era claramente España-Holanda, mañana será Italia-Inglaterra, pero solo un partido al día. Y allá en Estados Unidos, en Los Ángeles, Ignacio, ¿te has enterado ya cómo dan todos los partidos los dan en abierto al final? Sí, sí, en Univision, sí. En todos. Univision los dan todos los partidos, sí. Por cierto, me han preguntado de diferentes países, hoy, por ejemplo, una amiga chilena que está en Chile, que parece que tienen también problemas para ver los partidos que dan, solamente los de la selección chilena y algunos más, y el resto son cerrados, pues resulta que la FIFA, a todas estas páginas de enlaces, de streaming, pues les mandaron un mensaje diciendo que o retiraban todos los enlaces para verlo así por internet, o les mandarían los abogados y tal. Y entonces hay una... Esto no sé si la FIFA... La FIFA me estará grabando o algo, pero bueno, hay una aplicación que está en Google Chrome que se llama Hola, así, y entonces te permite cambiar las DNS. Sí, sí. ¿Lo conoces? Entonces, por ejemplo, si yo estoy en España, pues puedo entrar en la página de Univision, y si no tuviera esta aplicación, pues me dirían, usted no está en el país correspondiente y tal, entonces no podemos darle acceso. Y entonces, pues tú eliges el país y es como si yo estuviera pues conectándome desde Estados Unidos, y es bastante interesante. Se llama Hola. Espero que los de la FIFA no estén escuchando y no me metan a mí un paquete y tal, ¿no? Porque aquí en España es caótico, porque solamente dan un partido al día y, bueno, pues, por ejemplo, hoy el de Camerún no lo vimos. Solamente en... Y como en Italia. Ahí está, como en Italia. Fran, yo sí, descubrí... Bueno, lo vieron... Sí, sí, dime, Mireia. Yo descubrí que fue la fatalidad de España hoy, fue que no jugaron con la camisa roja. Ah, bueno. Pues es posible, porque mira, yo me estaba acordando, con la camisa blanca, en el Mundial de Estados Unidos fue cuando le dieron el codazo a Luis Enrique, que era el entrenador del Barcelona, y jugamos con la camiseta blanca. La blanca no nos da suerte en los Mundiales. La roja no, y la azul también. Sí, sí, exactamente, el codazo de Tassotti, ¿te acuerdas, Renato? Sí, sí, cómo no. ¿Y por qué no jugar con la roja si Holanda estaba con la azul? Porque es que resulta que la FIFA decidió, esto también fue polémico, resulta que normalmente hay dos equipaciones, entonces España tenía la roja y tiene una negra y otra blanca, entonces para este mundial iba a llevar la roja y una blanca. Pero la FIFA dijo que para pues televisión y también supongo que Adidas, que es la empresa que lleva el equipamiento, pues quería vender más camisetas, pues entonces con quién hemos jugado hoy, con Holanda jugamos de blanco, con Chile jugaremos de rojo y con Australia vamos a jugar de negro. Fíjate qué curioso, ¿eh? Sí, curioso. Los sponsors están realmente haciendo desastres en el fútbol. Renato, ¿con la selección italiana hay alguna maldición con algún color de camiseta que hayan llevado, que les haya dado mala suerte, o les da igual llevar la azul, la blanca, lo que sea? No. No me acuerdo de particular derrota con la camiseta blanca, vamos. Y Mireia, en Brasil están con la azul, está muy malo también, ¿eh? Y por cierto, te vi en una foto que estabas con tu marido con una camiseta pues color verde. Esa camiseta nunca se la he visto a Brasil. ¿Esa es oficial de Brasil? Es lo tercero uniforme de este mundial. Sí, de este mundial. Okay. Brasil creo que antes vestía de blanco y desde el maracanazo ya se cambió al amarillo, me parece. Blanco no es bueno, ¿eh? No es bueno, ¿no? Y la segunda, y el segundo color de Brasil, o sea, el primero es el amarillo, el tercero es el verde. De azul. Azul. ¿Todo de azul? Sí. ¿Todo de azul? Sí. Okay. Azul, creo. Renato, ¿y el segundo color de Italia? Blanco, supongo, ¿no? Es blanco. Sí. Solo Italia siempre ha jugado de azul o de blanco. Solo durante los años del fascismo ha jugado de negro, vamos, pero es blanco y azul, vamos. Por cierto, por curiosidad, ¿de qué color está jugando Chile? De rojo. Chile está de rojo. Y Australia, supongo que era de verde, ¿no? No, de amarillo. Amarillo. Como Brasil. Amarillo, sí. Como Brasil. Sí, y calzón amarillo también. Todo amarillo. Por cierto, van 2-1, no van 2-0 ya. Sí, ya nos lo estaba comentando y tal. Que acabo sí, de es meter. Que yo he perdido la conexión. Sí, bueno, no hay ningún problema. Y lo de las camisetas, allá en Brasil se venden muchas camisetas con el Mundial porque, bueno, me ha sorprendido ver un montón de brasileños ya con el uniforme de Brasil y todo esto y tal. Yo hago unos programas de economía y de bolsa, y cuando hay pues Eurocopas o mundiales, que son analistas que están hablando pues eso de valores, inversiones y todo esto, y siempre pues hablando de economía, y cuando llegan las Eurocopas o los mundiales siempre le echamos un vistazo a los índices a ver cómo va pues Adidas, Puma o Nike, y entonces se nota bastante que cuando llega sobre todo los mundiales que la cotización de sobre todo Adidas, Nike, y en esta ocasión miramos Puma y Puma estaba subiendo bastante, o sea que si quieres invertir en bolsa ahora inviertes en Puma y ganas dinero, así como curiosidad, porque claro, lógicamente hay mucha más visibilidad para las marcas estas, porque lógicamente estás claro, viendo pero... Sí, Renato. Porque solo es raro, porque no son muchos los equipos que visten Puma. Solo Italia y no sé qué, si dos o tres equipos que visten de Puma. Pues fíjate que Puma en las cotizaciones está mucho mejor que Adidas y que Nike. Brasil creo que lleva Nike, ¿no? Sí. Sí. Y Adidas, pues un montón de selecciones. Holanda creo que lleva Nike también. Y me parece que es Uruguay la que lleva también Puma. Y Chile también, ahora estoy mirando. Chile también lleva Puma, sí. Pues están ahí repartidas. Y bueno, recuerdo que hace tiempo Italia también lleva Diadora, que es una marca italiana que hace tiempo pues no se ve en ninguna selección. Y bueno, pues es bastante, bastante interesante. Y una yo creo que han cambiado, perdóname, sí. Han cambiado muchas de las cosas. Ahora solo se lo pueden permitir Nike, Adidas y Puma, porque hay que dar muchísimo a las selecciones nacionales para que se visten con tu camiseta, ¿no? Exactamente. Una vez no era así, no hacía falta tener mucho dinero. Ahora es imposible para nosotros, para los marcos más pequeños. Tenía que apuntar una pregunta. Yo, cuando voy a empezar los programas, me apunto una serie de cuestiones y tal, y las voy introduciendo, y me gustaría pues comentarles sobre todo a los os lo voy a preguntar a los tres, porque como estáis en países diferentes, aunque bueno, pues Renato también maneja euros como aquí en España, pero me ha llamado muchísimo la atención el precio del valor oficial del Mundial. Es el Brazuca, y aquí vale, agárrate a la silla, Mireia, 128 euros vale el balón. El balón oficial, 28 euros, que es una barbaridad. Y yo lo pregunté, y entonces me dijeron en una tienda de deportes, no, es que mira, esto tiene un chip inteligente que es para el sistema este de verificar si hay goles fantasma o no, Y entonces quería preguntarte, Mireia, ¿a qué precio, si lo sabías, o bueno, para otra tertulia nos lo comentas, a qué precio estaba el Brazuca ahí en Brasil? Porque ponerlo a 128 euros es una barbaridad, ¿no? Y claro, no. Voy a decirte ahora que aquí está como... son 80 reales, son como 30 euros, 35 euros. Pues fíjate qué diferencia. Renato, sí. ¿Tú has visto en Italia el balón este? O sea, si no lo has visto, el precio que tiene, por curiosidad, pues lo puedes mirar en cualquier tienda de deportes ahí en Roma y nos lo comentas, porque supongo que estará o incluso más caro que en España. Aquí está 128 euros. No, no, aquí también está más o menos 130 euros, algo así me parece. ¿Y tú, Ignacio, allá en Los Ángeles? ¿Cómo en España? No, pues no, la verdad es que no lo sé, ¿no? Pero supongo que debe ir también como hay en España, una cosa así. Acércate a alguna tienda de deportes. Yo pienso que en Estados Unidos siempre será más barato, ¿no? Más barato que en Brasil no lo creo, porque 30 euros lo veo súper super baratísimo. Sí, sí. Pero bueno, no lo sé. Y aquí ya sabes que esto es la meca del capitalismo. Aquí por un balón sacarán más de 100 dólares asegurado. Seguro, pienso yo. Pienso yo, ¿eh? No, no lo sé. Te acercas a una tienda de deportes cualquiera y le preguntas... Hay que ver si... Sí, sí, Renato. No, hay que ver si 30 euros me parece que esto vende las réplicas, ¿no? Los que perdón. Yo he visto la réplica, ¿verdad? La oficial son como 100 euros. Ah, ok, eso ya cambia. Yo estuve aquí en una tienda que es como una especie de supermercado que es alemán, se llama Lidl, no sé si lo conocéis. Entonces, sí. Pues tenían unos balones que eran réplicas y los balones valían... Le pregunté a la chica, a la cajera, le digo, ¿cuánto valen estos balones? Son réplicas, pero se nota que son balones baratos, valían 9 euros. Le digo, ¿no será el balón oficial del Mundial? Dice, bueno, son balones del Mundial. Le digo, ¿pero el oficial? Me dice, no, bueno, son balones que hacemos nosotros, pero no son los oficiales. Le digo, claro, es que el oficial vale 128 euros, fíjate. Pero es la misma cosa para todo el mundo. Son como 128 euros aquí también. Que son los de Adidas. ¿Sabes? Sí. Una curiosidad. Sí. Una curiosidad. Sí, es para todo el mundo. Sí. ¿Renato? Sí, el último mundial... porque se jugó con un balón de cuero, ¿sabes cuál es? El Jabulami se llamaba. No, es en el Mundial de Italia 90 se jugó con el balón etrusco. Ah, sí, que sí. Fue el último balón de cuero. Todo sí. después lo fueron de sí. Sí, porque este balón dice que es un poco como de fútbol playa, ¿no? Que es muy ligero. ¿Tú has tenido las manos, Mireia, el balón del Mundial? No. No, era para ver... Por 30 euros es muy valioso, ¿no? No. No, pero bueno, no hace falta tenerlo. Yo, por ejemplo, estuvimos con mi hijo David, que mi hijo David juega en juveniles aquí en un equipo. Entonces, está acostumbrado a darle toques a los balones y conoce un montón de balones y el toque del balón. Entonces, pues fuimos a una tienda de deportes y estaban allí, pues lo botamos, lo tocó con el pie un poquito, tal, tal, tal. Y entonces me dice que es así como dice Ignacio, que es un balón así como... Él dice que se comenta aquí que es como una, sí, como una sopladera. Una sopladera sería como un globo. Sí, buscando el efecto perfecto. Mira, me trae aquí la amiga Rosy una revista que, bueno, están explicando los balones. Fíjate, aparece incluso el etrusco, los efectos que tiene cada balón y cómo están fabricados, con qué materiales para darle el efecto exacto. Un artículo muy muy interesante, sí, sobre los balones. Hablan del Brazuca, del Jabulami. Desde luego, esto de los balones es curioso, pero mira, yo me había planteado una cosa. Si, por ejemplo, han incluido el chip este inteligente en el balón, se supone que es para el Mundial, que en las porterías estará instalado el sistema. Pero imagínate que se lo compran pues unos niños para jugar en un parque, en una plaza. El ayuntamiento tendría que instalarle también todo el dispositivo en las farolas para lo de los goles, ¿no? Sería lo normal. Y es claro, Blatter se va a tomar la percentual, ¿no? Claro, claro, en cada plaza pues tendrían que instalar pues el sistema de cámaras para que el balón pues se verifique que está dentro. Pues nada, fantástico, el mundo de los balones, que es impresionante. Yo me acuerdo de la Adidas Tango, que del Mundial de Argentina, que tenía un toque espectacular, porque hasta ese momento los balones eran más o menos normales, los de los hexágonos blancos y negros, y empezó un poco a cambiar la cosa con el Tango en Argentina. Ya en el Mundial de España pues también cambió, y bueno, posteriormente, lo que nos comentaba el amigo Renato el Etrusco. Exactamente, que bueno, que cambió totalmente. Pues nada, vamos a ir poniendo el punto final, porque fíjate, llevamos prácticamente ya 50 minutos y todavía pues nos queda hacer la porra de los resultados. No acertamos ninguno de los que vimos ayer, pero ningún resultado, ni uno. Y fíjate que estábamos cuatro analizando y poniendo porras. Yo acerté de México y Camarón, yo... ¿Tú lo dijiste 1-0? 1-0. Ah, pues fíjate, la única, pero de España nada, ¿eh? No, de España no. creo que nadie en el mundo todo. No, nadie, es verdad. No, la verdad es que no, en el mundo sí que es verdad. Qué cosas más curiosas y tal. Bueno, incluso podemos hacer la porra, como todavía no ha terminado, ¿o ha terminado ya el partido? No, todavía no. Va, le queda está en el descanso, ¿no? Sí. Pues vamos a ver mañana qué será. Pues vamos a empezar por la porra del partido. Aunque bueno, aquí jugamos un poco con ventaja, porque ya sabemos que van 2-1. Pero Mireia, ¿cómo crees que va a terminar este partido? Ahora mismo, el Australia, bueno, el Chile 2, Australia 1. ¿Cómo crees que terminarán? No, ya se terminó 2-1. No, pero queda la segunda parte. ¿O no? Sí, sí. Mira, está en el descanso. Sí. Está en el descanso. Sí, yo pensaba que había. No, verdad, perdón. Entonces, ¿cómo crees que van a terminar? Mireia, por ejemplo. Creo que 3-1 Chile. 3-1. Creo que Chile irá a hacer más uno gol. Claro, porque le interesa y bueno, tiene que currárselo por si quiere asegurarse, porque el miércoles tiene el partido con España. Si consigue meter unos cuantos goles de diferencia, lo tiene prácticamente hecha la clasificación. Renato, Chile-Australia, ¿cómo crees que van a quedar? Sí, yo también digo 3-1, y también porque no sé si habéis visto el comercial del equipo chileno con los mineros. Sí, sí, lo hemos visto. Sí, sí. Es algo que te hace la piel de gallina, ¿eh? Es increíble. Me gustó muchísimo. y bueno, pues jugadores muy buenos. Yo creo que sí, puede ganar 3-1. ¿Y tú, Ignacio, cómo crees que van a quedar? Bueno, no sé cómo van a quedar, pero a mí me gustaría que empataran, ¿no? Porque así beneficiaría un poco a España, ¿no? Mm. Prefiero que queden 2-2. Que gane cualquiera de los equipos. Prefiero apuesto por un 2-2. Perfecto, pues nada, yo voy a quedar con 2-3 a favor de Australia, por cambiar un poquito y darle un poco de color y tal. Pues nada, mañana empieza un nuevo grupo y también muy interesante. Bueno, dos grupos, mañana juega Italia, ¿no? Sí. Mañana hay dos grupos que... Sí. Mañana va a ser un día muy, muy, muy interesante. Partidos mañana. Pues empezamos. El Colombia-Grecia. Mireia, ¿qué crees que va a ocurrir en este grupo C? Colombia contra Grecia. Creo que 3-0 para Colombia. Perfecto. Ignacio, Colombia-Grecia. Bueno, vamos a dejarles que marquen algún gol Grecia, ¿no? Vamos a poner un 2-1 a favor de Colombia. ¿Y tú, Renato? ¿Colombia-Grecia? 1-1, perfecto. Va a ser un partido interesante porque los griegos se echan atrás y, bueno, tienen unas defensas espectaculares. Pues el siguiente partido de este grupo, que es Costa Rica con Uruguay. ¿No espera ver? ¿Puede ser Costa Rica con Uruguay? Sí, Uruguay es muy bueno. Sí, exactamente. Costa Rica con Uruguay. Mireia, Uruguay-Costa Rica. Sí, Uruguay-Costa Rica. Creo que los Uruguay será 2-1. No será muy fácil porque Porque creo que tendrá mucha pelea. Será 2-1. Tú, Renato, Uruguay contra Costa Rica. Hay que tener en cuenta que Uruguay es un poco, pues, que se la está jugando con Inglaterra e Italia. O sea que Costa Rica tendrán que intentar ahí y tal, ¿no? ¿Qué piensas? Pero por eso creo que Uruguay va a ganar 2-0 contra Cavani y Suárez todo. Ok. ¿Y tú, Ignacio? Yo apuesto por Uruguay esta vez. Un 2-0 a favor de Uruguay. Perfecto, será un buen partido. Y bueno, este partido yo no me lo pierdo. Inglaterra-Italia. Partidazo, ¿eh? Un partido espectacular. Mireia, ¿qué crees que va a ocurrir? Duelo entre campeones del mundo. Inglaterra-Italia. Creo que será un super 0-0. 0-0. ¿Y tú, Renato, qué piensas? 2-1 Italia, vamos. 2-1 Italia. 2 gol de Balotelli. ¿Y tú, Ignacio? Y uno de Thierry. Bueno, pues no sé. No sé, como... Inglaterra e Italia. Uy, qué complicado me lo pones. Venga, pues vamos a ver goles. Un 2-2. Pues yo creo que ganará Italia 0-2. Porque Inglaterra últimamente no la estoy viendo así como muy, muy operativa. Y además es que no se les ve, no sé, con jugadores así, no sé. Yo creo que Italia a día de hoy tiene mejor selección que Inglaterra. 0-2 a favor de Italia. Y también un buen partido, ya cambiamos de grupo, que será Costa de Marfil con Japón. Por cierto, habéis visto en Japón, la selección japonesa, es muy curioso, esto lo estoy viendo y estuve toda una tarde viendo todos los vídeos. Resulta que los jugadores de la selección japonesa se han cogido, ¿conocéis la serie Oliver y Benji de dibujos animados? ¿La conocéis? Sí. Mireia, ¿te suena la serie esta de dibujos animados Oliver y Benji? No la escuché muy bien. Es una serie de dibujos animados que son, pues eso, dibujos animados que es de un equipo de fútbol. Que bueno, que hacen jugadas, pero jugadas muy complicadas. Porque lógicamente son dibujos animados. Entonces los jugadores de la selección japonesa se cogen una jugada de esas y la hacen. Pero son jugadas muy complicadas, ¿eh? Por ejemplo, le centran desde el centro del campo, un jugador le centra hasta, digamos, la mitad del área. Y ahí están dos jugadores y tienen que darle los dos a la pelota y meter gol. Y bueno, sí, jugadas así muy muy raras. Creo que es posible porque los japoneses aprender a jugar junto a Zico, ¿no? Sí. Y bueno, es espectacular. Lo podéis buscar en internet, selección japonesa, Oliver Zico. Benji, y tiene que estar allí. Y hay como 10 o 12 vídeos que son... A mí me encantaron, porque dices, pero esta jugada, ¿cómo la pueden hacer? Y la hacen de... Realmente, no sé si la harán a la primera, me cuesta bastante, sí. Pero bueno, que lo consiguen hacer. Bueno, como curiosidad. Entonces, Costa de Marfil, Japón. Que yo me voy por las ramas y, bueno, pido carrete y tal, bueno, pero era bastante curioso. Mireia, Costa de Marfil, Japón. ¿Qué opinas? Será 2-0 para Japón. Para Japón. ¿Y tú, Renato? No, yo, aunque Japón tiene entrenador italiano, pero creo que Costa de Marfil va a ganar. Tiene jugadorazo. De todas formas. Jordiño, que he visto esta temporada en la Roma, ha jugado una temporada increíble con la Roma, Jordiño, y creo que es más fuerte. Un 2-0 Costa de Marfil. Exactamente. ¿Y tú, Ignacio? Venga, pues otro, yo un empate, 1-1. Ahí está. Costa de Marfil. Y bueno, yo, pues no sé, yo voy a quedar con un 2-2. Porque mira, a mí me gustaba cómo seleccioné los últimos mundiales Costa de Marfil, pero como que me he desmotivado porque apuntan mucho y dicen, pues una selección tiene jugadores muy buenos y tal, pero luego pues no terminan de cuajar. Y Japón los estoy viendo que, bueno, con entrenadores europeos están avanzando muchísimo y, bueno, fantásticos. Pues nada, yo me voy a quedar con, pues no sé, 2-2, venga, por decir algo. Y... ¿qué os digo? Mañana vamos a ver si Tenemos un fichaje, ya se lo comenté a Renato, un amigo napolitano, Giancarlo, que seguramente pues entrará mañana. También te esperamos a ti, Renato, para hablar de del partido de Italia. Esperemos que no sea un duelo un como el de hoy con España. Pero bueno, supongo que será otro tipo. Y nada, pues que vamos a ir poniendo el punto final. Mireia, te agradecemos enormemente que hoy también pues hayas compartido con nosotros esta tertulia y nada, te esperamos. Además, la amiga Mireia pues ha ido por ahí fichando también a tertulianos que irán entrando de Brasil y bueno, que ya sabes que aquí vamos a estar todo el mes completo y esperamos y deseamos pues que bueno, fíjate, aquí estamos de tres selecciones, Brasil, Italia y España, pues a ver si hay suerte y nos encontramos dos de ellas en la final, que eso sería pues una señal fantástica. Mireia, que nada, que muchas gracias y te esperamos en una próxima edición, ¿de acuerdo? Sí, muchas gracias una vez más por esta invitación. Mucho gusto en conocerte más un amigo de Italia ahora, sí. Exactamente. Renato, ya sabes que siempre es un verdadero placer tenerte con nosotros y además compartir mundial tras mundial, Eurocopa tras Eurocopa. Ya esté un veterano, un amigo veterano, tertuliano, que bueno, comenzó con nosotros en el 2006. Renato, te esperamos, si te parece, mañana para que nos hables del partido de Italia, a ver qué sensaciones nos da la selección azzurra, ¿de acuerdo? Vale, de acuerdo, y recambio el saludo con... Mireia, que vive en San Paolo, que esta es una curiosidad, es la ciudad italiana más grande en el mundo. Sí, es la mejor pizza después de Italia, es San Paolo. Fantástico. Y a ti, Ignacio, pues lo mismo. Y un saludo también a Ignacio. Ignacio, un verdadero placer, sí, y te esperamos pues también pues cuando quieras desde Los Ángeles, que está ahí. Fíjate, hoy también tenemos cuatro horarios diferentes como el día de ayer. Pues Ignacio, sí, hasta pues, luego. Vale, de acuerdo, muchas gracias a todos, un saludo. Y volvemos la próxima edición, que será pues ya pues en 24 horas y ya para conocer los partidos. Ya entran en liza todas las selecciones. Fíjate, mañana Italia, pasado Alemania, tendremos también amigos alemanes a ver qué nos comentan. Y bueno, que será muy interesante. Y además, el domingo se estrena el Armadillo Flith. A ver qué tal les funciona las dotes premonitorias. Renato, antes de terminar, ¿te has fijado en el Armadillo Flith? Que es el sucesor del Pulpo Pol. No, yo no sé dónde he visto que hay una tortuga que hace, sacaron una tortuga, pero no es la tortuga. Los partidos como el pulpo. Sí, pero la tortuga no estaba en el zoológico donde estaba el pulpo. Y este, el armadillo, es el oficial, digamos, de la FIFA. El animal predictor oficial. No, los otros no funcionan muy bien. Es el armadillo. El pulpo era el pulpo. Sí, el pulpo Pol, que era genial. Nadie. Pues ahora es el armadillo Flith, que se estrenará el domingo con Alemania, con el partido de Alemania con Portugal. Menudo partidazo también, un partido espectacular. Pues nada, ponemos el punto final y ya sabes que esta tertulia que emitimos en directo en el canal 2 de Radio Esperantia, pues puedes escucharla en cuestión de minutos, la subimos al servidor y la ponemos en formato podcast para que la puedas escuchar ahí mismo o descargártela en tu iPod, tablet, etcétera, etcétera, o que la escuches en el momento que quieras. Un verdadero placer, desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra, y volvemos, pues nada, en 24 horas en una nueva tertulia aquí en radioesperantia.com. Hasta entonces, muy buenas noches.